Un mundo manejado por las armas y monedas. El verdadero terrorista es Obama y no Al-Qaeda. Una guerra no se puede llamar santa. La policía solo nos pega y con impuestos vive el rey. Fuck the infanta. Canta. Revolución para los oyentes. Todos somos iguales, que no nos coman la mente. El hambre es un problema que le quema a esa mamá, que no tiene un puto euro pa' comida en su cartera. Protesto. En nombre del obrero, de la cárcel solo sales si manejas y mueves mucho dinero. Nos mienten. Sí, somos hormigas, ellos son las moscas que castigan la poli, nos intimida. Revolución está en tu mente, tú sé consciente. Los perros del sistema están sacando sus dientes. ¿Cómo será el futuro si es oscuro ya el presente? Queremos igualdad, aquí nadie es diferente. Revolución. ¿Cómo? Revolución. Todos. Revolución, somos la revolución. Revolución. ¿Cómo? Revolución. Todos. Revolución, somos la revolución. Es tan indignante que te roben a la cara, que protestes en voz alta y ya te tomen por majara. Vives como un maniquí de Zara de piel tersa. Seguro que eres de hombres, mujeres y viceversa. Todo tiene solución. Grita con el corazón. Alcemos el puño contra puta Babilón. Esta es la canción y tenemos la razón. Deberás sentirte libre al gritar revolución. Libre descarga desde su web. Esto se llama Culto Cultivo. Culto Cultivo. Con K y con B. Presten atención. No hay cultura libre sin un pueblo dispuesto a salir a luchar, para pedir aquello que es de todos, aquello que no se puede conquistar con un ratón, sino llenando las calles y avenidas. Y con este tema de Malarians, esta versión de Moliendo Café, empezamos la frase del día. Gandhi decía, en materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. ¿Entonces la democracia no tiene conciencia o sí? Entonces quizás un estado gobernado por la mayoría es menos malo que una dictadura, pero tampoco es el ideal. En una democracia el mundo debería hacer lo que China diga, quizá, ¿no? Pues son mayoría. Caminar hacia una ley de consenso es quizás lo más acertado. Porque, ¿qué es lo que decía Gandhi exactamente? En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. El orden natural del caos. Y nos adentramos en la entrevista escuchando a Linton Kwesi Johnson. Esto es Reality in Dub. La entrevista la realizamos en una noche de concierto en la Sala Buga Club en Granada, a esa banda, a Potato, una banda especial ya con 30 años de trayectoria. Para ello oiréis la charla con Paco Pecao, el único superviviente de la banda desde su primer disco y artífice en los últimos 15 años aproximadamente de la continuidad de la misma. Sin embargo, hay otra parte de la historia que queremos adjuntar, contada por Pedro Espinosa, ex cantante y fundador también del grupo, también llamado Pedro I and I, que es castellanización del I and I jamaicano, y la entrevista la rescatamos de reggae.es. De este modo trataremos de contaros el recorrido de la banda y de haceros sentir la música e influencias de Potato desde el punto de vista de dos de sus influyentes componentes. Peter Tosh, Legalize It. Legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Allá por principios de los años 80 vivía en Vitoria Juan Boricó, también el tercer cantante ahora ya fallecido y otro de los artífices del proyecto. Juan Boricó, guineano de nacimiento, se juntaba con Pedro Espinosa en un mítico bar del casco viejo vitoriano, el Jami, donde el reggae se acercaba a las orejas más sensibles como este temazo. En este entorno conocen la música de Toots and the Maytals, de Linton Kwesi Johnson, de Burning Spears, de Max Romeo, de Steel Pulse, etcétera, etcétera. Además, entre Pedro Espinosa y Juan Boricó montan Babington Pipt, que organizan numerosos eventos, entre ellos conciertos de la parte más radical de la música vasca, Ertzaina, con la Polla Records, por ejemplo. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. A temazo, no somos nada. En esa época en Vitoria, como en muchas capitales, bullía un sentimiento de gente creativa y alternativa, queriendo construir una nueva sociedad que la transición se quería encargar de destruir. Así se organizan procesiones en Vitoria, ateas, en Semana Santa, con el cartel de Soy ateo y poteo. Sí, Juan Boricó y Pedro van improvisando letras en castellano encima de esos temas de reggae del Jami, temas que traía desde Londres un hermano de los dueños. Pero vamos a escuchar a Pedro, cómo define el concepto de potato, cómo inicia la andadura al grupo. Se trataba de subir a un escenario y expresar, con cuatro acordes mal dados y cuatro gritos, toda la frustración y violencia que gran parte de la juventud sentía. Tanto social como políticamente, el desencanto era total, y las drogas y la música su única satisfacción. Ese cabreo en los conciertos se transformaba en lanzamientos de cerveza y escupitajos al escenario. Todo era un poco sordio. Nosotros quisimos introducir un poco de color, sosiego, humor e ironía. Nos preocupaban las mismas cosas y nos sentíamos igualmente marginados y opuestos al sistema. Pero queríamos manifestarlo de otra manera, más tranquila y apacible, con un ritmo más bailable, que permitiera a las chicas acercarse a las primeras filas sin miedo de ser aplastadas. Y aquí está uno de los espejos, son The Specials con Desmond Dekker desde Londres. Los Specials también reciclaban ritmos jamaicanos para adaptarlos al momento social que vivían. Esto es una versión de The Specials a Desmond Dekker de un tema de Byron Lee and the Dragonaires, Jamaica Ska. Ahora Jamaica Ska es un tema que Potato precisamente graban en su primer disco para el año 87, aunque desde finales del 84 la banda ya da conciertos con Paco Pecao a la voz, Jalas a la batería, Javier Oyoki a la guitarra, Julio Díez en el bajo y Poncho a la trompeta, entre otros. Y como no, Pedro Espinosa y Juan Bericó, Bórico a la voz. Así la versión de Potato suena de esta manera. Porque del nombre del grupo viene de Juan Bórico, que se le ocurrió que en una tierra donde la patata era el cultivo mayoritario podía estar bien llamarse patata o potato. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Estás escuchando Te Quiero Libre. Otro tema de esos inicios escrito por Pedro Espinosa es ese mítico tema de uno de los padres del ska, Eric Monty Morris y Byron Lee, del que ya hemos hablado. Se llama Sammy Dead, pero los Potato lo llamaron Miguelín el Cachero. Miguelín era un tipo sencillo, campesino y nada pendenciero. Miguelín, Miguelín el Cachero. Miguelín, Miguelín el Cachero. Plaza por dinero. ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel el cachero? ¿Te acuerdas de Miguel? Se enrollaba muy bien. ¿Te acuerdas de Miguel el cachero? Por la marcha que había en su puesto, entre porros, está y trapicheo, a Miguel lo quitaron del medio. ¿Eres normal o todavía sigues pensando? Y no nos olvidamos, estando en Vitoria, de Código Norte. Han sacado temas recientemente. Esto se llama Duele. Disfrutadlo. Te decían de pequeño no te juntes con él, que está todo el día en la calle, manchas en la ropa y la piel. Mestizo cuando casi no había inmigrantes aquí. La mentalidad de la gente, ¿qué te voy a decir? Pregúntales ahora, fijo que no piensan igual. Donde veían cal, ahora ven un mundo especial. Te vio tu madre conmigo y te dijo, no está nada mal, ¿verdad? Pero en la calle hay que aprender a jugar y el tiempo corre. Normal tener secuelas de niños y desde antaño has recibido más daño que cariño. No se puede querer todo, amiga mía. Si quieres todo, puede que sea porque por dentro estás vacía. No necesito mucho la verdad para ser feliz. Gente que me transmita paz y no ansiedad, sí. Gente que entienda que no soy como la mayoría y eso me ha causado perjuicios aparte de alegrías. En este grupo vosotros no aguantaríais. Hemos quemado días de entreno para dar el rap que ansías. Dormido menos por pensar más de la cuenta en esto. Y con los grupos que vienen procuro ser honesto. Algunos creen haber subido peldaños. Yo también me sentía mayor con 18 años. Muchos salimos para vivir en otro lado y al final siempre te quedas con la gente de aquí, con las vivencias de aquí. Y tú no digas que mal vives, y tus pagas son miles y tus papas son guardias civiles. Código Norte no representa a cualquiera, y si te quedan cosas por saber, pregunta fuera. ¿Cuándo crees que es el fin? ¿Vuelves otra vez? Algo duele, pero sigo aquí. La cordura y la paz vuelven otra vez. Yo no invento nada, es mi verdad. ¿Cuándo crees que es el fin? ¿Vuelves otra vez? Algo duele, pero sigo aquí. La cordura y la paz vuelven otra vez. Yo no invento nada, es mi verdad. Atea joka denbora luze, soker nengoen infernuan nire zain zeuten. Elkartu nintzen de abruekin, zaiatu nintzen konbentzitzen. Alferrik, denak haute etorri berriari begira. Bapatean erloju guztiak gelditzen dira. Baina lurrak jarraitzen du, bira eta bira. Bira eta bira, bira eta bira. Hemen behan denbora ez do aurrera, ez dugu ikusten irtera. Denok gaude aukeraren zain, egun zentiaren zain. Baina gure beldurrek ez gaituzte utzi nahi. Ez gaituzte utzi nahi. Eguna argitu du, ahotz ezagun bat urbildu. Eta zera zantzu nahi zu. Denbora gauzak aldatzen omen ditu. Egia zan, zeuk aldatu behar dituzu. Cuando crees que es el fin, vuelves otra vez. Algo duele, pero sigo aquí. La cordura y la paz vuelven otra vez. Yo no invento nada, es mi verdad. Cuando crees que es el fin, vuelves otra vez. Algo duele, pero sigo aquí. La cordura y la paz vuelven otra vez. Yo no invento nada, es mi verdad. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Aquí seguimos con los Potato. En el camino se dejaron seguro muchas luchas, muchas risas y aventuras, muchas ideas libertarias que hacían surgir canciones de protesta. Pedro Ayanay, considerado uno de los ideólogos en este aspecto del grupo y cofundador de Potato, abandona el grupo, aunque sigue colaborando con Juan Bórico, que también abandonó previamente el grupo por problemas de salud. Luego hay dos posturas, o varias más seguramente, pero la vuelta de Potato en 2007 está marcada por el descontento de Pedro, que considera que se habían despedido totalmente y que habían pedido subvenciones concedidas porque se iban a disolver. Paco y Pedro el día de la entrevista no se hablaban y se intercambiaron acusaciones en aquel momento, detalladas todas en esa entrevista en reggae.es a Pedro Espinosa. Ahora nosotros seguiremos con Paco y al resto del programa, y Paco explica así cómo ha sido la vuelta del grupo. Hicimos una gira de despedida, que no de disolución. La gente se despide y luego... De pues, parón, ¿no? Sí, pero la verdad es que pensábamos parar un par de años porque había uno, el bajista, que se marchaba a Jamaica un par de años. Los dos de los Vientos, que eran hermanos, que uno ya había tenido familia... Y el otro estaba a punto de tener también y tal, y dijimos, vamos a parar un par de años. Dejamos un disco grabado que se llamaba La Fiesta Ska, con muchas colaboraciones y tal y cual. Y dijimos, y cuando venga el Piti, el bajista de Jamaica, y ya las crías tengan un par de años y eso, pues retomamos la historia. Pero la verdad es que solo paramos unos 6 meses, porque... salió la oportunidad de hacer una gira por Alemania. Como va a ser fuera, pues tampoco va a afectar mucho a la idea de que habíamos parado y tal y cual. Hicimos 3 o 4 conciertos de preparación y la gira esa de Alemania, y solo hicimos eso en ese año. pero a raíz de la gira de Alemania y tal y cual, cuando volvimos y eso, pues como habíamos cogido unos vientos nuevos, una trompeta y trombón nuevos y un bajista nuevo, dijeron, pues oye, pues aunque sea poco a poco, vamos a ir haciendo cosas. Y así ya seguimos, y cada año, eso fue en el 2008, fuimos a Alemania, y ya en el 2009 pues empezamos a hacer un poco más conciertos, volvimos a ir por Europa también, y ya salimos también del País Vasco unas cuantas veces. Y estos últimos años, desde ya del 2010, 11 y 12, pues ha ido increciendo la cosa, hasta ya hacer de 20, 25 y hasta ya el último año ya 30 bolos, ¿no? Se os etiqueta dentro del rock radical vasco, pero sois... Es reggae, es otra sí, cosa, ¿no? ¿Verdad? Sí, reggae y ska, sobre todo. Bueno, porque era algo totalmente inaudito, lo del ska y el reggae, sobre todo en el País Vasco, pero al poco tiempo salió un grupo que se llamaba Llamacetas, de Valencia, y al poco tiempo también, para los pocos meses, salió Cortatu. Pues volvemos al pasado. Cortatu, Revuelta en el Frenopático. ¡Revuelta en el Frenopático! Revuelta en el Frenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de majaras se ha reunido. La asamblea de majaras ha decidido. La asamblea de majaras se ha reunido. La asamblea de majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el Frenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo lo que habéis jugado al telediario. Y todo lo que habéis jugado al telediario. La asamblea de majaras se ha reunido. La asamblea de majaras ha decidido. La asamblea de majaras se ha reunido. La asamblea de majaras ha decidido. Mañana sol. La asamblea de majaras se ha reunido. La asamblea de majaras ha decidido. La asamblea de majaras se ha reunido. La asamblea de majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Te quiero libre en Chute Narigara. Herriar en cultura. La cultura del pueblo. Con los que colaborábamos mucho era con el Chainak, porque el teclista nuestro, de hecho, tocaba con ellos también, y el batería, que es nuestro ahora técnico de sonido, también era muy amigo de ellos y colaborador siempre con él como técnico de sonido y tal. Con esos era con los que más relación teníamos. Luego compartir escenarios, sí, con Cortatu, con Rip, con La Polla, con todos esos. Era el cartel típico, era Potato, La Polla, Cicatriz, Rip, China, con Tijuana In Blue. Fue el primer grupo que hicimos el disco conjuntamente, porque en aquel año ni ellos ni nosotros teníamos canciones suficientes para hacer un disco en solitario, pero el productor de la casa de discos, Oyuka, nos vio a los dos y cómo iba gente a nuestros conciertos y tal. Fue como una explosión un poco así espontánea, ¿no? La gente, eso de ver grupos que llevaban instrumentos de viento y tal y cual, era inaudito, ¿no? A los grupos de guitarras y normalmente era el punk, guitarra, roll, bajo, sí, ¿no? Batería. Entonces, pues bueno, como dicen, ahí sí que se cumplía un poco que la música amansaba a las fieras, ¿no? Y nos ponían en los festivales de punk lo más, pues nos ponían los últimos para que la gente se relajara un poco, sí. Entonces, este productor de Oyuka vio cómo la gente se quedaba a ese fin de fiesta, ¿no? Y dijo, este hay que sacarlo, y sacamos el disco entre los dos. Así llega Mierda de Perro de Tijuana in Blue, que rescatamos en Euskadi y en Cataluña, por lo menos a los policías los llaman perros. Mierda de Perro, Tijuana in Blue. Siempre pone chino, pásate la puñeta. Tiradas en el bordillo, rodeando los tirados. Rompiendo telarañas para jodernos el pato. Tierras de perro, inundan la ciudad. Unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Tierras de perro, inundan la ciudad. Unas tú las pisas y otras te quieren pisar. ¡Nada! Comerciantes con negocios vienen a la calle de mierda y se cagan de nosotros. Y anda mirando al suelo fijo en la carretera. Y no te olvides de todo que igual vienen a morir. Mierdas de perro, inunda la ciudad. Y unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Mierdas de perro, inunda la ciudad. Y unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Yeah. Bueno, en todo este periodo de reestructuración de nuevos músicos y tal, pues claro, cuando entra gente nueva, también trae nuevas ideas. Claro, hemos ido también haciendo pues algunos temas nuevos, y la idea es que para final de año pues igual sí que sacamos un trabajo con algunas cuantas canciones de las que ya hemos hecho y otras que estamos construyendo ahora, sobre todo pensando en que el año que viene es realmente cuando va a ser el 30 aniversario de la banda, porque la filosofía también del grupo de siempre es que para nada estamos aquí para vivir de las rentas, porque sí que fueron muy famosos temas cuando empezamos en los primeros años, de Miguelín el Casero, Jamaica Ska, el Monkey Man y tal. Pero claro, es que después hemos estado un montón de años y hemos hecho canciones como El Pegamento, El Sube, Elástica Conciencia, Plántala. Estamos haciendo canciones desde siempre y a un ritmo pues igual un poco jamaicano, ¿no? Porque no somos profesionales de esto, ni pensamos que los discos se tienen que hacer como churros, como rastras de chorizo, ¿no? Que cada año no hay por qué sacar uno. No, depende de la gente que hay en el grupo. Muchas veces cuando te metes en años de muchos conciertos, pues es muy difícil crear, porque estás todo el día en la carretera para allá y para acá y... Así que vamos allá con Elástica Conciencia del disco Plántala. Escuchamos algo menos viejo de Potato. Ciencia, todo según su conveniencia, con tal de guardar las apariencias para mantener así elástica conciencia. Elástica conciencia. Tecnología eleva su potencia. Tecnocracia. Dominio en esencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia.

Crea para creer, cree para crear. Y retorno a la entrevista con Paco Pecao y de cómo en 30 años de era postdictadura pocas cosas han cambiado. La situación es lo que nos están diciendo mucha gente ahora, y precisamente a los conciertos viene mucha gente joven, gente de menos de 30 años, ¿no? Que dicen, bueno, aquí ha cambiado algo para no cambiar nada, ¿no? Porque estamos lo mismo, estamos en unos índices de paro muy superiores todavía a los que había en los años 80, y hay otra serie de problemas que ni siquiera existían, como son los desalojos, los desahucios, ¿no? Todavía es más grave, si cabe, la situación ahora. Lo que pasa es que, de alguna manera, esos años de vacas gordas han aplacado o han quitado esa conciencia un poco de la gente, ¿no? Y por eso dicen que las letras nuestras, a pesar de lo que te decía antes, que nosotros seguimos haciendo canciones nuevas, pero la gente, claro, quiere oír esas canciones porque dice, si es que no ha cambiado nada, es que lo que estás diciendo de la gente dura, de tal, es que es totalmente aplicable a estos días, a estos años en los que nos estamos tocando vivir, ¿no? Rula, un tema imprescindible de Potato, compuesto por Pedro Espinosa. Ahí está. En la zapa, la gente es dura. Rula, rula, rula, rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula. La gente dura, rula, rula, rula, rula. Todavía hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio, fuera las caras tristes, y ya conocéis el infierno. Precisamente una de las letras de las tres, estas últimas que hemos grabado, se llama silogismo, y dice, silogismo es la manera, es una manera de engañar, la manera que tiene de hablar el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? Y acabamos cantando lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo, porque o viene alguien o somos nosotros los que tenemos que hacer que esto cambie, ¿no? Silogismo, de Potato también. Silogismo, falso silogismo, el lenguaje del neoliberalismo, la manera que tiene de hablar, la forma que tiene de engañar. Silogismo, falso silogismo, el lenguaje del neoliberalismo. Cuando alguien necesita dinero, siempre pide la ayuda de un amigo. Si la pasta te la presta el banquero. Para siempre interés en efectivo. ¿Dónde está el interés? En sucios paraísos fiscales. Los hombres como animales les volvemos a votar otra vez. Silogismo, falso silogismo. El lenguaje del neoliberalismo. La manera que tiene de hablar. La forma que tiene de engañar. Silogismo, falso silogismo. El lenguaje del neoliberalismo. Y así Paco nos va diciendo nuevos temas que grabarán durante este año con calma jamaicana, como él dice. Tiene una canción con el ritmo de Moliendo Café, sé que hemos escuchado de los Malarians en la frase del día. Pero bueno, terminamos la entrevista y sobre todo hablamos de esos conciertos en salas pequeñas y sobre sus últimos libros leídos. Y yo digo que precisamente esos conciertos de salas, y eso es cuando igual el músico y la gente disfruta más. Porque también hemos tocado en un escenario, pero a 7 metros de altura, con 30.000 personas, pero es que no les ve la cara ni a los de la primera fila, ¿no? Entonces estás como ahí, como si fueras casi ya un maniquí o algo ahí, ¿no? Muchas veces me hace mucha gracia cuando en los sitios donde casi no hay ni escenario, ¿no? Como ese que igual hay justo un escaloncito y tienes la cara del que está delante así, ¿no? Que le estás viendo, ¿no? Lo que ahora estoy viendo aquí en esa caja Alhambra, me preguntas por un libro que siempre me sorprendió mucho cuando lo leí en su momento fue lo de los cuentos de la Alhambra, ¿no? De Irving. Y luego también he leído estos libros que hablan de la historia de la toma de Granada por las tropas castellanas y de... Pero este, como era León el Africano, es uno que he leído hace poco otra vez y habla de cómo se vivía aquí en la Alhambra en aquel y cómo se fueron a Fez en concreto. Yo luego, una vez que tocamos en Marruecos, en Tánger, fuimos a Fez y recordamos la historia esa del barrio de los andaluces, que llamaban de los granadinos, ¿no? Uh-huh. Decían que tenían la llave de su casa detrás de la puerta de allí porque dicen que alguna vez tienen que volver a su casa. De potato para todos los que escuchan Te Quiero Libre. Pues igual os tenéis que ir a un barco ahí a medio del mar y emitir desde ahí. Vamos terminando y muchas gracias Paco por tu tiempo y a Potato por ese concierto, que pronto iremos en la radio. Nos falta despedir también a Pedro Espinosa, que es el otro ideólogo del grupo del que se dijo que trajo la poesía de Linton Kwesi Johnson a la península. LKJ, Linton Kwesi Johnson combatiendo el fascismo, preguntándose Reggae Fi Pitch en 1980. El poeta habló Linton Kwesi Johnson. Everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Call them kill Blair Peach, the teacher. Them kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was an ordinary man. Blair Peach, he took a simple stand against the fascists and them wicked plan. So them beat him till them life was done. And everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Them kill Blair Peach, the teacher. Them kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was not an Englishman. Him come from New Zealand. Now them kill him and him dead and gone. But his memory lingers on. Oi, people of England. Great injustices are committed upon this land. How long will you permit them to carry on? Is England becoming a fascist state? The answer lies at your own gate, and in the answer lies your fate. Así entra el pez, así se escapa. Estás escuchando Te Quiero Libre. Y en esta época carnavalera vamos a ver, a escuchar, Pregón de Fiestas de Pedro Espinosa para terminar el programa. 2008, Vitoria, Pregón de Fiestas, Pedro Ayanay, Espinosa. Adelante. Ciudadanas, ciudadanos. Os llamo así porque me siento republicano y anarquista. Soy Pedro Espinosa, de oficio simple periodista y también letrista, de potato. Y como quien no quiere la cosa, os voy a arengar como pregonero de carnaval. Permitidme, pues, que me exprese con total libertad, sin rendir cuentas a nadie, ni tributo, hablar sin tapujos, sin presiones, sin temor a brujos. Liberar mis pensamientos, que se los lleve el viento. Descubrir mis emociones, explicar mis sensaciones, abriros mi corazón. Mis intentos de buscar la tranquilidad, la felicidad. Abriros mi corazón, decía, de par en par y sin matices, porque de lo que quiero hablaros, ciudadanía, es de ser felices. Esto para mí ahora es un hecho. Me hace feliz estar aquí con vosotros y con músicos con los que he rulado un buen trecho. Estar acompañado por Potato, un sueño realizado siguiendo el ideario libertario. Una punk y reggae party banda que es ya historia. Nacida y criada aquí en Vitoria, nuestra querida capital artificial del país singular. Y puestos a opinar, os he de confesar que soy muy malo, laico radical y rebelde, como los chicos del cartel, porque quiero subvertir un sistema injusto preocupado solo en producir sin cortapisa. El planeta expoliado ya lo avisa, da la alerta y nosotros con la verza. Siempre a vueltas con el coche, ala, puro derroche. ¿No es mejor la bicicleta? Más ligera, más amena y sostenible, mucho menos estresante que ponerse al volante. Esto es urgente y necesario. Proteger al ciclista del automovilista debe ser, en mi opinión, lo prioritario. En fin, qué tristeza, qué coñazo, qué pereza. Siempre a vueltas con el topicazo. Nos aplastan, nos oprimen, no nos dejan ir por libre. Que no me den gato por liebre, que a mí no me interesa. Ni la patria, qué falacia, ni la nación, ni el Estado. Todo eso me parece trasnochado. Y llegados a este punto yo os pregunto, y sed sinceros, ¿qué nos impide alcanzar la felicidad? ¿Es la sociedad, el dinero, el trabajo, el capital? Si el sistema es injusto, ¿no habrá que cambiar? ¿Y qué hacer para mejorar el mundo, me pregunto, en una sociedad de consumo contaminada por el humo, si la clase obrera no se entera o le da lo mismo y acepta con sumo gusto el capitalismo? Ya no hay revolución y además retrasan la edad de jubilación. Si vivimos más, dicen, habrá que trabajar más. ¿Para qué? ¿Para ganar más? ¿Ese es el futuro? ¿Esa la esperanza? De acuerdo, lo primero es llenar la panza. Y después, ¿qué más da? Si quiero ser holgaza. La economía de mercado es un robo y nosotros haciendo el bobo. Así que digo, al carajo, abajo el trabajo. Reivindico para todos el derecho a la vagancia. Si todo es mentira, ¡viva la vida contemplativa! Y para acabar, os quiero recordar que los sueños se pueden realizar. Es una cuestión de fe personal, de echarle arrestos y estar dispuestos a cambiar la realidad. Que lo único que existe es la vida, nada más. Que la tomas o la dejas, es la única verdad. Que es muy dura, que surgen dudas. Rula, rula, rula. En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Y así terminamos con este temazo, Toots and the Maytals, Chatty Chatty, que seguro que les sonará de corta tu Sarri Sarri. Un abrazo, que sigan bien. Bienvenidos de nuevo a Te Quiero Libre. Volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.